Pero lo hiciste conmigo este jueves, pero lo hiciste conmigo este jueves, abusadora. ¿Qué hiciste conmigo, abusadora? Tú me dejaste, tú no me querías. Cuando me dejaste, tú no me querías. Vivías tu quinto de noche y de día. Vivías tu quinto de noche y de día. Caíste, caíste, caíste, caíste, abusadora. Abusadora. Pero qué hiciste conmigo este jueves, en el relé, abusadora.